Ponte el pañuelito blanco y tu bata colorada, que te voy a llevar conmigo a la feria de Granada. Ponte niña la peineta y tu enagua almidona, pa' que vean los gitanos lo bonita que tú vas. En esta noche de luna, con la luz de los luceros, en la orillita del río, con cintas de mil colores, voy a poner sobre tu pelo cuatro ramitos de flores. Y mi caballito moro va loquito de alegría, porque lleva con orgullo la reina de Andalucía. Ponte el pañuelito blanco y tu bata colorada, que te llevo mi caballo a la feria de ganar. En la mitad del camino yo te voy a regalar cargadilla de oro fino y salsillo de coral. Caballo mío, no dejes de trotar, galopa caballo mío, la que tengo a mi vera me está quitando el sentido. Iba a ser mi compañera. Ponte el pañuelito blanco y tu bata colorada, que te voy a llevar conmigo a la feria de Granada. Ponte niña la peineta y tu enagua almidonada, pa' que vean los gitanos lo bonita que tú vas. Ponte el pañuelito blanco y tu bata colorada, pa' que vean los gitanos lo bonita. ¡Vamos!